Bienvenidas, bienvenidos a Momentos Compartidos. Mi nombre es José Antonio Laboreo, soy el responsable del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas y ellos son nuestros queridísimos padres que cada semana, una vez, por cierto, una horita y media, dos horas en ocasiones, porque nos lo pasamos tan bien que se nos pasa el tiempo volando, pues realizamos radio, hacemos nuestros programillas, nuestras historias en el taller de radio, en la emisora que tenemos y os lo ofrecemos a todos vosotros con mucho cariño y deseando, como siempre, que os guste. Ya sabéis que normalmente este programa es algo así como un cajón del sastre con muchísimas secciones diferentes, variadas, gastronómicas, culturales, deportivas, de todo tipo. Y de vez en cuando pues hacemos nuestros programas especiales. De hecho, la semana pasada pudisteis escuchar la primera parte del programa dedicado al humor, que hoy vamos a tener segunda parte, hoy vamos a concluir ese maravilloso programa y la semana que viene, en plenas Navidades, pues tendremos nuestro especial, que por cierto ha sido el último programa que hemos grabado este pasado lunes, día 18, era la última clase, nos vinimos arriba, nos pusimos nuestros gorritos navideños, nuestros mazapanes y ala, a hacer un programa de Navidad como Dios manda, y ese será el programa que la semana que viene vais a tener la oportunidad de escuchar y disfrutar. Luego nos cogeremos unas pequeñas vacaciones, merecidísimas por cierto, y ya el año que viene, 2024, volveremos con nuestras habituales secciones y además que tengo que deciros que tengo muchas cosas nuevas que contaros respecto a esas secciones, algunas de ellas ya veteranas, otras novedosas, pero que podréis escuchar a partir de 2024 cuando retomemos, como digo yo, la normalidad. Así que hoy, queridos amigos, antes de empezar a escuchar la segunda parte de ese especial navideño, ese especial dedicado al humor, os dejo con algo navideño, algo pues para ambientar estas fiestas que son ya maravillosas. Y después de esta pequeña cancioncita que os va a presentar mi compañero Diego, iremos con nuestro especial navideño y luego volveré yo con más cositas. Así que, ¡bienvenidos! Todas las semanas, Momentos Compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos Vamos de Rioja, biografías ficticias, cómos y porqués, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras que ya están consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. Friki Canciones, algo más que música, con Diego García. ¡La tele está aburrida! ¡Sigue con la radio! Hola, hola, ya ha pasado el Black Friday o Viernes Negro. Este fin de semana es el Puente de la Inmaculada y eso quiere decir que nos vamos acercando cada día más a la Navidad. Y nos trae a la memoria ilusiones, recuerdos, nostalgia y buenos momentos. Nos sentamos a la mesa para saborear grandes manjares mientras suenan de fondo esos villancicos que nos transportan a nuestra más tierna infancia. Y de repente, otro año más. ¿Cómo no? Llega algo que a todos los años llega a casa por estas fechas. Y no es el gordo, ¿no? No es el gordo de la Navidad. Es el villancico de Leticia Sabater. Que otro año más nos vuelve a sorprender y para colmo lo hace en inglés. ¡Toma ya! Pues si no quieres taza, tazón. ¡Ay, amiga Leti! En esta foto que nos enseñas, en la portada de este tema, enseñas más chicha que tela. Bueno, y es que como para no lucirla, porque con lo que te ha costado, ¿verdad? Bueno, pues que eso, que la fricanción de este año, sin ninguna duda, es para ella, Leticia Sabater. Con este super tema que dice que está súper enamorada de Papá Noel. Papá Noel, you are the only one. Ahí está, Leticia Sabater. Un saludo. ¡Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho! Hold on me, is he here with me? to depend on. When the snow falls down. All I know is the way I feel whenever you're around me. Oh, the darkness turns to day. Feeling I can hide from you. You're the only one. You're the one and only. My present at Christmas time. A feeling that goes on and on. You're the only one. But my thoughts, they just run away. Move a little closer. Sigues con nosotros aquí, en Momentos Compartidos. Espacio realizado por el grupo de padres del taller de radio. Te esperamos en este rincón, todas las semanas a esta misma hora. ¡Tararán, tan! Vuelvo, regreso con todos vosotros con un nuevo top, pero no vengo solo, ¿a que no? Hola, hola, ¿quién eres tú? Hola. Hola, oye, estos micros están... A ver, habla. Sí, chiquito. Ahora sí, no sé. Bueno, quítalo y volvamos. Hoy tenemos los micrófonos un poco revolucionados. Se nota que estamos en directo y ellos también quieren estar con todos nosotros. Bueno, pues eso, que tenemos ya nuestro top 5 de canciones con mi compañera. A ver si puede hablar ahora. Aquí, Erika. Bien, bien, bien. Lo hemos solucionado de momento. Bueno, lo de crear un top o lista de canciones es la excusa perfecta para comprobar cómo música y humor, porque de eso se trata, pueden convivir e incluso convertirse en un éxito veraniego como aquellas inolvidables canciones estivales en las que George y Dan, pues eso, tenía un negro que no podía con la barbacoa junto a un tinto de verano. Lo cierto es que en una lista de este top podría tener cabida cualquier cosa, desde la musa de nuestros sueños, ¿verdad, Diego? Nuestra querida Leticia Sabater, hasta el actor metido a cantante televisivo Rodolfo Chiquilicuatre, pasando por clásicos como los Peter Sellers, los Nikis, el Koala o la segunda parte de Los Inhumanos, bautizada como la banda del Capitán Canalla, Gigatron, que es lo que está sonando ahora mismo de fondo, o los mismísimos hermanos Calatrava, que hacían versiones de canciones como el Aleluya, increíblemente alucinantes. Así que, queridos amigos y amigas, vamos ya a comenzar nuestro Top 5. Pues empezamos con el Top 5 y lo hacemos con una canción. ¿Cuál será esa canción? Es en la cola del pelotón, pero la primera línea más allá de los 70-80, unos humoristas que le daban a todo cine, televisión, música, era humor gordo, machista, de pueblo, que catalogaban algunos. Es decir, eran canciones como La Ramona, El Bellotero Pop. Era un humor rural que hacía del cateto como protagonista Gigi el Amoroso, Los Vingueros, ¡qué tiempos! Pues de esta generación de los años 70 en las que las canciones las cantaban actores que eran metidos a cantantes como Fernando Esteso, Pajares, etcétera, etcétera, tuvo un hijo bastardo llamado Leonardo Dantés. Y este que nos cantaba, pues nos cantaba canciones alucinantes como está alucinando una que sé yo, porque no estoy siguiendo el guión para nada absoluto porque yo ya me he perdido hace 2 horas. Así que en el top 5 tenemos ni más ni menos que a Leonardo Dantés, aquel baile famoso que era el baile del pañuelo. Era una de las canciones que más le pedían a Diego en estas pasadas navidades y seguramente este año también se las van a pedir. Bueno, pues dejamos el top 5 y mi compañera enseguida va ahora con el siguiente número. Entonces vamos ya con el ¡Top 4! ¿Qué nos tienes? Él era especial, era diferente, era Pepe da Rosa. Nunca una sevillana cantada por él fue tan divertida. Prueba de que las canciones de humor no solo se tararean, sino que también se pueden bailar. Chicos, del Cabo de Gata al de Finisterre hay que ver. Repetimos. 1, 2 y 3. Del Cabo de Gata al de Finisterre hay que ver que la gente como está con JR. No hubo serie de éxito de los 80 al que no le pusiese copla. Desde Los Lagartos de la Tele hasta Los Cuatro Detectives de nuestra infancia, sin olvidarnos, por supuesto, que le cantó al Mundial del Naranjito. Se me ocurren unos trucos por si valen para ganar en los mundiales. Para ganar en el mundial es necesario estudiar bien los caprichos del contrario y observarlo con mucha psicología. Y una vez que se conoce su manía, darle fuerza al adversario. Por ejemplo, de jugar con el inglés, que le gusta mucho el vino de Jerez, y el toreo mucho más que no lo ignoro, pa' liar lo que les canta el cordobés, ella come cola de toro. Con Holanda y Alemania no hay problema, que se puede utilizar el mismo sistema, una juerga con Pérez y la polaca, un potaje de garbancho para la cena y esos cacas de la vaca. Ahí el maravilloso Pepe da Rosa. Y ahora, amigos y amigas, pasamos ya a un puestito más y vamos a ¡Top 3! ¿Y qué es lo que viene en el Top 3? Ay, por un lado están las canciones casposas y por otro las escatológicas. ¿Y de eso sabe mucho quién? Pues los mojinos escocíos. Por cierto, esto es verídico, mi hija disfrutó de un... Diego, coge el móvil que ha aparecido, el móvil de Diego, ha aparecido, que había desaparecido. Bueno, decía que mi hija disfrutó de un monólogo del Sevilla en su viaje de crucero de fin de estudios y salió encantada, así que yo le dije, bueno, pues si te ha gustado el Sevilla, aquí tienes toda la discografía de mojinos escocíos. A buena hora se lo pedí. En fin, desde aquel Te huelen los pies de Emilio Aragón, yo no había visto una cosa tan casposa como las canciones que cantan estos señores a las almorranas, a los pelos del culo. En fin, que mejor que me calle ya porque no son horas, así que os ofrezco en el top 3 de la lista algo con chispa, o mejor dicho, algo con burbujas, algo que va a llegar ya a la vuelta de la esquina, porque son las burbujitas Freixenet. Con ellos, con el top 3, que son los mojinos escocíos. Alcohólicos sin fronteras, dígame. Si es que en vuestras navidades no falta Emilio, iba a decir yo, Ramón García, ni la amiga de él, Ana Obregón, tampoco puede faltar esta canción, así que a cantarlas todas estas navidades, las burbujitas Freixenet. Pero dejamos ya las burbujitas para otro día, porque llegó el momento del... ¡Top 2! Cuéntanos. José, agárrame la copa. Mira, no son pocos los humoristas cantantes, algunos imitadores, como en el caso de Martes y Trece, y otros marcando estilo y distancia, como los Morancos. Pero ellos en este aspecto fueron los pioneros. No eran las trillizas, pero contaban las cosas, algunas históricas, a su manera. El varón del bidet, que es que se merdé, quiero una novia pechugona, las hermanas sisters, oda al papel higiénico, bueno, en definitiva, para los que lo sabéis, la trinca. Los hombres, un cilindrín, que dicen que es para darnos un cilindrín. Ellos presumen que un palmo es la media nacional, pero que no ven la talla, es lo más habitual. Que tendrán que no tengamos dos horas, que tendrán lo baby que tendrán, palmo menos, palmo más, palmo menos, que más da, baby, que más da. Ay, qué maravillosa canción, qué maravillosa era la trinca, que me encantaron a mí, con esas canciones que tenían de todo. Y vamos ya, amigos, amigas, porque llegó el momento, me piro. Bueno, me piro dentro de un ratito, porque ahora es el momento Atentos, una, dos y tres del... ¡Top 1! Y en el número 1, porque tenía que poner a alguien, no por otra cosa, el grupo musical Los Inhumanos, creado en 1980. ¡Wow! Cuando una pandilla de amigos decidió hacer frente al aburrimiento en una tranquila playa de la costa valenciana, con mucha imaginación, con mucha diversión, con mucho papo, haciendo creer a las orquestas que actuaban en las verbenas, pues que eran ellos la promesa musical del momento, así que tocaban en sus descansos y lo hacían tan y tan y tan mal que les llamaron así, Los Inhumanos, porque era inhumano escucharlo. Pero sus divertidas letras y la suerte que allá por los años 80 cualquiera que tuviera un poco de jeta grababa un disco, pues hizo que ese disco se empezaran a poner en las radios y empezaran a tener éxitos como aquel El amor en un 5000, Me duele la cara de ser tan guapo y otros temas ideales para un verano de tinto de verano. Por eso los he elegido, por eso y porque ahora en invierno hay que recordar el verano, el buen tiempo y el cachondeo. ¡Qué leches! Con ellos cerramos nuestro... ¡Top 1! Y lo podéis cantar todos porque esta canción nos la sabemos de pe a pa. Me duele la cara. A ti también, ¿verdad? Venga, a cantarla todos. Son unos adelantados del siglo XXI. Ahora, ahora, cara. Ahora, ahora. Es el tan guapo. Bueno, y ahora a ver cómo cojo yo el ritmo después de Los Inhumanos. Bueno, yo os voy a hablar de Marianico el Corto, que es el personaje interpretado por Miguel Ángel Tirado Vinués, nacido en Torero, en Zaragoza, el 13 de noviembre de 1949. Este personaje interpreta una parodia del hombre de campo aragonés, por eso iba ataviado como un hombre de campo maño, pantalón de pana negro, camisa blanca, fajín rojo, alpargatas de esparto y no podía faltar la boina típica, que parecía que se la ponía a rosca, encajada hasta las orejas. La forma de hablar con acento mañico completa el personaje. Marianico viene del diminutivo de Mariano, que era el nombre de su abuelo, y el corto de su escasa estatura, que medía nada más y nada menos que 1,60. En 1982 empieza su carrera artística participando en un programa de Radio Zaragoza, actuando en establecimientos como Pub New York, en cafés de variedades o en el Teatro Dido, y da el salto a Televisión Española en los programas Directo en la Noche, Si lo sé no vengo, No te rías que es peor, Gran Prix de Verano, ¿Qué apostamos? Y, como no podía faltar, ¡Hola Rafaela! A mi madre, que dio... De la primera pasa a Telecinco y forma parte de programas como Muchas gracias, Sonría, por favor. En definitiva, un personaje brutote, bonachón y con buen corazón. Y la mejor forma de recordarlo es escuchándole, así que atentos. Hay quien no la ha cantado en la Eurovisión. Que el otro día vino a mi pueblo un médico especialista español, pero que había estado 40 años estudiando en los Estados Unidos eso. Y vino al pueblo y había estado hablando sobre el tema sexual con relación al trabajo. Y nos juntaron a todo el pueblo en la plaza del pueblo, salí al balcón del ayuntamiento y dice, queridos conciudadanos, y dice, he estado 40 años en Estados Unidos trabajando sobre el tema de la relación sexual y el trabajo. y tras largos estudios hemos llegado a la conclusión que el hombre, contra más feliz es sexualmente, mejor rinde en el trabajo. Vamos a ver, ¿quiénes que hay aquí en esta plaza del pueblo? Hacéis el amor diariamente. Y claro, levantaron la mano pues tres o cuatro recién casos que había. ¡Aquí, yo! Y veis ese hombre qué alegría tiene. Ese hombre en cualquier trabajo rinde a tope porque está satisfecho. Vamos a ver, ¿quién hay aquí que lo haga una vez al año? Y salta uno por ahí. ¡Aquí! ¡Yo! Y dice el médico, dice, ¡ay, qué jódese! Y de 40 años estudiando todo esto y este gacho en un minuto me ha echado todos mis estudios por la borda. Y dice, ¿pero se puede saber inútil por qué tú haciéndolo una vez al año estás tan contento? Y dice, ¡que me toca mañana! ¿Quién dijo que la literatura era aburrida? ¿Quién dijo que los clásicos eran aburridos? Aquí tenéis un poema de Quevedo dedicado al pedo. Alguien me preguntó un día, ¿qué es un pedo? Y yo le contesté muy quedo, el pedo es un pedo, con cuerpo de aire y corazón de viento. El pedo es como una alma en pena, que a veces sopla, que a veces truena. Es como el agua que se desliza con mucha fuerza, con mucha prisa. El pedo es como la nube que va volando, y por donde pasa, va fumigando. El pedo es vida, el pedo es muerte, y tiene algo que nos divierte. El pedo gime, el pedo llora, el pedo es aire, el pedo es ruido, y a veces sale por un descuido. El pedo es fuerte, es imponente, pues se los tira a toda la gente. En este mundo un pedo es vida, porque hasta el Papa bien se lo tira. Hay pedos cultos e ignorantes, los hay adultos, también infantes. Hay pedos gordos y pedos flacos, según el diámetro de los tacos. Hay pedos tristes, los hay risueños, según el gusto que tiene el dueño. Si un día un pedo toca tu puerta, no se la cierres, déjala abierta. Deja que sople, deja que gire. Para cerrar el programa de hoy, este especial dedicado íntegramente al humor, una ráfaga de chistes. Oiga, el otorrino va por número. Va nombrando. Ay, espera. Vale. Va nombrando. A ver. Espera, que no me oye, que estamos en el otorrino. Oiga, el otorrino va por número. Va nombrando. Ay, qué buen actor. Pero no me cambié de tema. Oficial, le juro que murió por una ola de calor. Lo sé, señora. Ahora suelte la plancha y levante las manos. Mira, tronco, una piedra preciosa. Pero si es un ladrillo. Pues a mí me gusta. ¿Qué le dice un jardinero a otro? Nos vemos cuando podamos. Intenté organizar un torneo profesional de escondite, pero fue un fracaso. Los buenos jugadores siempre son difíciles de encontrar. El otro día vendí mi aspiradora. Lo único que hacía era acumular polvo. Van dos ciegos y le dice uno al otro: ojalá lloviera. Ojalá yo también. ¿Es grave lo que tengo, doctor? Hostias, paren la autopsia. ¿Cómo se llama el hermano vegetariano de Bruce Lee? Broco Lee. Hola, ¿tienen libros para el cansancio? Sí, pero están agotados. Perdone, ¿dónde está la sección de libros sobre el sentido del gusto? Ay, lo siento, sobre gustos no hay nada escrito, ¿eh? Tienes que cambiar. Me gusta como soy. Ya, pero mete segunda que me vas a quemar el motor. Sí, profe. Dos vascos a la salida de un examen de matemáticas. Oye, Iñaki, ¿a ti qué te dio el segundo problema? A mí, infinito. ¿Solo? Me siento acosado. Todas las mujeres me miran el paquete. Eres el repartidor de Amazon más tonto que conozco. Ramón, si supieras que voy a morir mañana, ¿qué me dirías hoy? Me prestas 1.000 euros y mañana te los devuelvo. Doctor, ¿cómo está mi suegra? Póngase en lo peor. Se viene para casa, ¿no? Correcto. Capitán, están a punto de atacarnos 40 carabelas. ¿Una flota? No, flotan todas. Ramón, ¿dónde has estado? En una clínica para quitarme las ganas de fumar. Pero si estás fumando. Ya, pero sin ganas. Cariño, de un tiempo a esta parte siento que no me escuchas. El verde te queda mejor. Mariano, este vestido me hace más gorda. María, esta camisa me hace calvo. Dice, hombre, pero tú eres calvo. Y dice, no hay más preguntas, señoría. ¿Promete amarlo y respetarlo todos los días de su vida? Ah, no. Yo con permanencia no. ¿Sabes? Hoy me he comprado una paloma que cuesta 10.000 euros. ¿Mensajera? No te ensajero nada. Ayer llamé a la policía porque unos ladrones robaron en mi casa y se llevaron hasta los vasos. ¿Y los detuvo? Sí, los detuvo también. Tráeme las lentejas. No las veo, cariño. Joder, Paco, en el bote de Colacao que pone azúcar, que pareces tonto. ¿Cómo se queda un mago después de comer? ¿Más gordito? Maruchi, voy a poner la camiseta en la lavadora. ¿Qué programa pongo? ¿Qué pone en la camiseta? Bienvenidos a Benidorm. Mira, déjalo. ¿Qué es un pez en un cine? Pues un mero espectador. Veo en las cartas que tienes problemas económicos. ¿Y sobre el amor? A ver, Paco, que son cartas de Hacienda. Yo soy tu asesor fiscal. Céntrate. ¿Qué le dice un espagueti a otro? El cuerpo me pide salsa. Padre, acaba de confesar a mi mujer. ¿Puede decirme si me pone los cuernos? Eso es secreto de confesión. Tú deberías saberlo como siervo de Dios que eres. ¿Qué le dice un gusano a otro gusano? Voy a dar la vuelta a la manzana. Caballero, ¿quiere decirle algo a los secuestradores de su mujer? ¿No? Caballero, ¿quiere decirle algo a los secuestradores de su mujer? Sí, por favor. Bien, mira la cámara y hable. A ver, señores secuestradores, se han dejado a su madre. (Risa) Fontanero, no quiero ver esta tubería por fuera de la pared. Se ve muy fea. Si quiere, la empotro. Venga, la tiro de la tubería. Si se mueve una pulga, ¿a dónde va? Al purgatorio. ¿Cómo se dice pelo sucio en chino? Chin champú. ¿Qué le dice el semáforo al coche? No me mires que me estoy cambiando. ¡Los más zumbados! ¡Los maníacos insaciables! Nena, ya no se llevan esta placa, sino más bien tirando a vaca. Ahora. Bueno, y para terminar, deciros que yo pienso, en mi humilde opinión... Claro, sin ofender a los que piensan diferente. Es mi punto de vista. Pero viéndolo así... Con un poco más de profundidad... Sin pelear... Y tratando de dejar todo claro... Teniendo en cuenta las características de cada uno... Y tomando en cuenta investigaciones sobre el problema... Y el fenómeno que esto genera. Pienso sinceramente... Que ya se me olvidó lo que iba a decir. A mí también. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de humor. Hasta la próxima. Adiós. Quiero unos pechos opulentos para atacar sin miramientos, perderme en tu escote y pegarme el lote. Sea rolliza, quiero una novia pechugona, que cuando la abrace no la marque, más vale que sobre, que no que falte, solo así, baby, tú tendrás mi amor, y sin dudar, baby, te vas a sombra y que rebose por la alfombra un par de toneladas desparramadas, y es que nena, será un placer extraordinario hacer el salto del armario. Quiero tirarme en plancha y que sobre cancha, porque yo quiero una novia pechugona que sea más sea roñita, quiero una novia pechugona, que cuando no la abrace no la marque, más vale viejo pobre que no que comparte. Quiero una novia pechugona, que sea maciza, que sea roñita, quiero una novia pechugona, churi churi churi. Muñecas de famosas se dirigen al portal. Llevan un justificante de que el niño es familiar. Y Jesús en el pesebre parece que tiene fiebre. Y Jesús en el pesebre parece que tiene fiebre. Noche buena de horror, sanidad infecciosa. Quédate mejor en casa, la COVID es contagiosa. Muñecas de famosas se dirigen al portal. Llevan un justificante de que el niño es familiar. Y Jesús en el pesebre parece que tiene fiebre. Y Jesús en el pesebre parece que tiene fiebre. Suena de horror, Navidad infecciosa. Quédate mejor en casa, la COVID es contagiosa. ¡Feliz Navidad! El gigante egoísta, adaptación libre del cuento de Oscar Wilde. Cada tarde, a la salida de la escuela, los niños se iban a jugar al jardín del gigante. Era un jardín amplio y hermoso, con arbustos de flores y cubierto de césped verde y suave. Por aquí y por allá, entre la hierba, se abrían flores luminosas como estrellas. Y había 12 albaricoqueros que durante la primavera se cubrían con delicadas flores color rosa y nácar. Y al llegar el otoño, se cargaban de ricos frutos aterciopelados. Los pájaros se demoraban en el ramaje de los árboles y cantaban con tanta dulzura que los niños dejaban de jugar para escuchar sus trinos. ¡Qué felices somos aquí! No podíamos haber elegido mejor sitio para jugar. ¿Dónde estaba el gigante?, os preguntaréis. Había ido de visita donde su amigo el ogro de Cornish y se había quedado con él durante los últimos 7 años. Durante ese tiempo ya se habían dicho todo lo que se tenían que decir, pues su conversación era limitada, y el gigante sintió el deseo de volver a su mansión. Al llegar, lo primero que vio fue, precisamente, a los niños jugando en el jardín. ¿Cómo? ¿Qué hacéis aquí, niños? ¡Mira! ¡Allí! ¡Es un gigante! ¡Corre, que viene hacia nosotros! ¡Deprisa, por aquí! ¡Vamos, que está muy enojado con nosotros! ¡Este jardín es mío! ¡Es mi jardín propio! ¡Todo el mundo debe entender eso! ¡Y no dejaré que nadie se meta a jugar aquí! Y de inmediato alzó una pared muy alta y en la puerta colgó un cartel que decía: entrada estrictamente prohibida bajo las penas consiguientes. Me gusta, así no me molestarán esos mocosos. Mirad, en el jardín han levantado un muro. Ahí hay una puerta y tiene un letrero. ¿Qué pone? Entrada estrictamente prohibida bajo las penas consiguientes. ¿Qué hacemos ahora? ¿Dónde jugaremos? Podemos probar en la carretera. Está llena de polvo y de pedruscos. Además, es peligroso porque pasan coches. Vamos, tendremos que buscar un nuevo sitio para jugar. A menudo, los niños regresaban al jardín y suspiraban con nostalgia, recordando ese bello lugar donde se divertían tanto. Ellos no volvieron a jugar allí, pero la primavera tampoco entró. Toda la comarca se pobló de pájaros y flores. Sin embargo, en el jardín del gigante egoísta permanecía el invierno todavía. Como no había niños, los pájaros no cantaban y los árboles se olvidaron de florecer. Solo una vez, una lindísima flor se asomó entre la hierba. Pero apenas vio el cartel, se sintió tan triste por los niños que volvió a meterse bajo tierra y volvió a quedarse dormida. Un día, la nieve y la escarcha se asomaron. ¿Has visto ese lugar? ¡Es perfecto para nosotras! Ya lo creo, querida escarcha. ¿Y si nos quedamos a vivir aquí? ¿Todo el año? ¿Por qué no toda la vida? Yo me encargo de cubrir la tierra con mi manto blanco. Pues entonces yo cubriré de plata los árboles. ¿Y si llamamos al viento del norte para que pase con nosotras una temporada? Buena idea. Será nuestro invitado de honor. ¿Me habéis llamado, queridas? Eso sí que rapidez. Adelante, estás en tu casa, amigo viento. Y por allí se quedó, rugiendo por el jardín durante todo el día, desganchando las plantas y derribando las chimeneas. Me encanta este lugar. He invitado a un colega, mi amigo el Granizo, para que venga unos días con nosotros. Y Granizo llegó. Todos los días se pasaba 3 horas tamborileando en los tejados de la mansión hasta que rompió la mayor parte de las tejas. Después se ponía a dar vueltas alrededor, corriendo lo más rápido que podía. Se vestía de gris y su aliento era como el hielo. El gigante, ajeno a todo, se asomaba de vez en cuando por la ventana. No lo entiendo. La primavera ya tenía que estar aquí. Ya tengo ganas de que cambie el tiempo. Pero la primavera no llegó nunca, ni tampoco el verano. El otoño dio frutos dorados en todos los jardines, pero al jardín del gigante no le dio ninguno. De esta manera, el jardín del gigante quedó para siempre sumido en el invierno, y el viento del norte, y el granizo, y la escarcha, y la nieve bailoteaban lúgubremente entre los árboles. Una mañana, el gigante estaba en la cama todavía cuando oyó que una música muy hermosa llegaba desde afuera. Sonaba tan dulce en sus oídos que pensó que tenía que ser el rey de los elfos que pasaba por allí. ¡Eh! ¿Qué escuchan mis oídos? Parece que la primavera ya está aquí. Voy a asomarme por la ventana. En realidad, era solo un jilguerito que estaba cantando frente a su ventana. Pero hacía tanto tiempo que el gigante no escuchaba cantar ni un pájaro en su jardín que le pareció escuchar la música más bella del mundo. Entonces, el granizo detuvo su danza y el viento del norte dejó de rugir y un perfume delicioso penetró por entre las persianas abiertas. ¿Pero qué están viendo mis ojos? Ante sus ojos había un espectáculo maravilloso. A través de una brecha del muro habían entrado los niños y se habían trepado a los árboles. En cada árbol había un niño y los árboles estaban tan felices de tenerlos nuevamente con ellos que se habían cubierto de flores y balanceaban suavemente sus ramas sobre sus cabecitas infantiles. Los pájaros revoloteaban cantando alrededor de ellos y los pequeños reían. Era realmente un espectáculo muy bello. Solo en un rincón el invierno reinaba. Era el rincón más apartado del jardín, y en él se encontraba un niñito, pero era tan pequeñín que no lograba alcanzar a las ramas del árbol, y el niño daba vueltas alrededor del viejo tronco llorando amargamente. El pobre árbol estaba todavía completamente cubierto de escarcha y nieve, y el viento del norte soplaba y rugía sobre él, sacudiéndole las ramas que parecían a punto de quebrarse. Venga, niño, súbete a mí. Trepa por mis ramas que yo te ayudo. No puedo, soy demasiado pequeño. El gigante, viendo aquella escena, sintió como una lágrima se escapaba por su rostro. ¡Qué egoísta he sido! Ahora entiendo por qué la primavera no quería venir hasta aquí. Ayudaré a ese pequeño a subirse al árbol y luego tiraré el muro. Quiero que esos niños jueguen siempre en mi jardín. Bajó entonces la escalera, abrió cautelosamente la puerta de la casa y entró en el jardín. ¡Chicos, mirad allí! ¡Es el gigante que se acerca para castigarnos! ¡Vamos, deprisa! ¡Huyamos antes de que nos atrape! Salieron a escape y el jardín quedó en invierno otra vez. Solo aquel pequeñín del rincón más alejado no escapó, porque tenía los ojos tan llenos de lágrimas que no vio venir al gigante. Entonces el gigante se le acercó por detrás, lo tomó gentilmente entre sus manos y lo subió al árbol. Sube, pequeño, al árbol. Yo te ayudaré. Gracias, señor. El niño pequeño abrazó y besó al gigante, que no pudo disimular un estremecimiento por todo su cuerpo. Chicos, venid, no temáis. Desde hoy, este será vuestro jardín. Ya no habrá más muros ni más prohibiciones. Mi casa desde hoy es vuestra casa. Y mientras los niños se acercaban, la primavera fue colándose por el jardín. Desde ese día, la gente que pasaba delante del jardín siempre lo veía lleno de niños y algún gigante jugando con ellos. Chicos, venid aquí. ¿Qué quiere, señor gigante? ¿Habéis visto al chiquitín? ¿Al niño al que ayudé a trepar al árbol? No, señor, no le conocimos. ¿Ah, no? ¿No venía con vosotros? No es de por aquí, era la primera vez que lo veíamos. Y al oír aquello, el gigante sentía una pena enorme, porque aunque quería a todos los niños, sentía absoluta debilidad por aquel pequeño que le había regalado el más maravilloso beso que jamás había recibido. ¡Cómo me gustaría volverte a ver, chiquitín! Fueron pasando los años y el gigante se puso viejo y sus fuerzas se debilitaron. Ya no podía jugar, pero sentado en un enorme sillón, miraba jugar a los niños y admiraba su jardín. Tengo muchas flores hermosas, pero los niños son las flores más hermosas de todas. Una mañana de invierno, miró por la ventana mientras se vestía. Ya no odiaba el invierno, pues sabía que era simplemente la primavera dormida y que las flores estaban descansando. Sin embargo, de pronto se restregó los ojos, maravillado, y miró, miró. Era realmente maravilloso lo que estaba viendo. En el rincón más lejano del jardín había un árbol cubierto por completo de flores blancas. Todas sus ramas eran doradas y de ellas colgaban frutos de plata. Debajo del árbol estaba parado el pequeñito a quien tanto había echado de menos. Lleno de alegría, el gigante bajó corriendo las escaleras y entró en el jardín. Pero cuando llegó junto al niño, su rostro enrojeció de ira y dijo: ¿Quién se ha atrevido a hacerte daño? Porque en la palma de las manos del niño había huellas de clavos, y también había huellas de clavos en sus pies. ¿Pero quién se atrevió a herirte? Dímelo para tomar la espada y matarlo. No, no te preocupes. Estas son heridas del amor. ¿Quién eres tú, mi pequeño? Tu amigo. Una vez tú me dejaste entrar a jugar en tu jardín. Hoy me toca a mí llevarte a mi jardín, el paraíso, para jugar juntos. Y cuando los niños llegaron esa tarde, encontraron al gigante muerto debajo del árbol. Parecía dormir y estaba entero cubierto de flores blancas. Queridos oyentes, queridos amigos, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Un programa en el que hemos podido escuchar alguna pequeña pincelada ya navideña ambientando estas maravillosas Navidades de 2023 y también hemos oído la segunda parte, la parte final de nuestro programa especial dedicado al humor, en lo que se denomina un falso directo, grabado a pelo, a primera, desde la primera hasta la última toma, o sea, una exclusiva toma sin parar y nos salió así de bien. La semana que viene, pues volvemos con otro especial, en este caso, como os decía al principio del programa, uno dedicado a la Navidad, pues con sus villancicos, con sus recomendaciones, con sus sugerencias y muchas más cosas, y luego ya nos tomaremos unas pequeñas vacaciones para volver con muchas ganas en 2024. Así que solo me queda despedirme de todos vosotros, desearos que estéis disfrutando ya de estas Navidades, muchísimo, desearos una muy buena entrada en 2024, que el Olenchero, Papá Noel, los Reyes Magos os traigan muchísimos regalos, muchísimas cosas. Y si queréis, nos volvemos a encontrar aquí la semana que viene y la siguiente en vuestra emisora favorita. Una horita a la semana os hacemos compañía a los chicos de Nájera. Besos y hasta el programa que viene. Probablemente ya hayáis oído su melodía en algún centro comercial, película o emisora de radio. O tal vez eres de los que ya le ocupó un puesto especial en la playlist de Spotify para calentar motores antes de las fiestas navideñas. No importa mucho la fórmula, el momento o la edad que tengas cuando la escuches. Hace 25 años, Mariah Carey tuvo la suerte de componer este tema mientras decoraba su árbol de Navidad. Es casi una hazaña intentar evadir el pegajoso y edulcorante ritmo de All I Want for Christmas Is You durante la temporada festiva de fin de año, el villancico más rentable de la historia. Este tema navideño casi siempre logra su cometido, contagiar el espíritu de la Navidad hasta el más grinch del grupo. Este hit de Mariah Carey ocupa un lugar especial. Además de cumplir 25 años en la industria, ha batido con 3 récords Guinness en el presente mes. El primero como mejor canción de Navidad y Año Nuevo. El segundo por ser la canción más escuchada en Spotify en 24 horas en la categoría femenina. Y el último por consagrarse como canción número 1 durante más semanas en la lista de éxitos de Reino Unido de canciones navideñas. Lo que no muchos saben es que este single fue compuesto por Mariah Carey en apenas 15 minutos, mientras decoraba un pequeño árbol de Navidad a mediados de agosto del año 1994 y se ponía a pensar en todas las cosas que en ese entonces la hacían feliz. Una de ellas, su pareja de aquellos tiempos, el empresario Tommy Mottola. María tomó un pequeño teclado y empezó a experimentar sus melodías, confeccionando de a pocos la letra y melodía de lo que años después se convertiría en una de las canciones de amor más características de la Navidad. Aunque la romántica composición de María ya suponía un plato fuerte, el reconocido productor Walter Afanasieff, a quien también debemos la cúspide de My Heart Will Go On de Celine Dion, decidió sazonarla con un ritmo más festivo y alegre que con el que ella había pensado en un principio. Todo bajo la clave de convertir a All I Want for Christmas Is You en un éxito de la Navidad y no en otro clásico más de las listas. Además, a principios de noviembre de este año, la cantante sorprendió a sus fans compartiendo un nuevo clip de esta pegadiza canción con escenas inéditas de hace 25 años. Como parte del aniversario del single, solo me queda desearos una feliz Navidad y disfrutemos del hit navideño por excelencia. Os dejo con Mariah Carey. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree.